Cada noche un amor de Agustín Lara y con ese ritmo, con ese son cubano, Ibrahim Ferrer. Por el año 1928 se da a conocer en los ambientes bohemios de la capital azteca un pianista que venía de Veracruz, que ejecutaba muy bien los danzones cubanos. El teclado, les cuento que lo recorría con la maestría de un pianista que contaba ya con estudios superiores. Sin embargo, les cuento que Lara tocaba el piano al oído. No sabía leer música. Así que bueno, así empezó en la capital, salió de su pueblo como casi todos y empezó su camino como músico. Esta es una de las canciones más conocidas de Agustín Lara. Me refiero a Piensa en mí, la versión original e interpretada por el mismo Agustín Lara. Y la banda está extraída de un viejo disco de pasta del año 1943, editada y ecualizada para mejorar el sonido. Es un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando beses, cuando llores también. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando beses, cuando llores también. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada me sirve sin ti. Cuando llores también, piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada me sirve sin ti. En el mismo año, me refiero a 1928, el ritmo de bolero ya comenzaba a ejecutarse en México. Cuti Cárdenas popularizaba Presentimiento, que por cierto grabaron también Julio Jaramillo y Olimpo Cárdenas, ¿verdad? Lara encuentra en este ritmo las cadencias del danzón que ejecutaba también. Y hace su primer ensayo con la composición del bolero Imposible, que quizá no fuera su primer bolero, pero sí el primero que salió a la luz. Así que aquí está Imposible, con una cantante estupenda de ese entonces, Consuelo Vidal, mexicana. Imposible. mí. Recordaré que Agustín Lara nació un 14 de octubre de 1900. Salió del hogar porque tuvo desavenencias con su padre y a la edad de 12 años. A esa edad se fue. Dijo, me voy y tal. Regresó luego de un año y encontró a su madre abandonada. Y claro, a esa edad pues ya tenía 13 años, ¿verdad? Cuando regresó, buscó un empleo para ayudarla. Así que entró a trabajar como pianista en una casa de mujeres de vida alegre, como se decía entonces, ¿verdad? A sus lugares. Su madre no lo sabía. Así que él se calló y le contó, o le mintió, que trabajaba en la compañía de teléfonos ahí en México, la capital, en horario nocturno. Toña la Negra, otra cantante maravillosa de México. También como la mayoría de las, tanto hombres como mujeres, intérpretes de las canciones, pues siempre o casi siempre escogían las de Agustín Lara, como en este caso, Lágrimas de Sangre. En todas formas, el mundo se abre a mis pies como si mis pecados hubieran deshecho la tierra, y dentro de mi sublime inconsciencia se pudiera sentir, sacando el corazón por la ventana de la vida, un rocío bienhechor que fecundara el último retoño de mi fantasía. Con lágrimas de sangre pude escribir la historia de este amor sacrosanto que tú hiciste nacer. Con lágrimas de sangre pude comprar la gloria y convertirla en versos y ponerla a tus pies y convertirla en versos y ponerla a tus pies. Yo que tuve tus manos y tu boca y tu pelo y la blanca tibieza que derramaste en mí, hoy me desgarró el alma como una fiera en celo. Y no sé lo que quiero, porque te quiero a ti. Yo que tuve tus manos y tu boca y tu pelo y la blanca tibieza que derramaste en mí, hoy me desgarro el alma como una fiera en celo. No sé lo que quiero, porque te quiero a ti. Y yo no sé lo que quiero, porque te quiero a ti. Toña la Negra, ese bozarrón de esta mujer. Lara ingresó a las filas de la revolución, y esto lo comenté también en un programa anterior, pero bueno, lo voy a volver a decir. Su constitución física no le daba para las filas, para entrar como parte de los que estaban apoyando a la revolución y toda esa cosa, ¿no? Así que fue despedido de las tropas villistas. Entró a trabajar en el cabaret de Santa María la Redonda, año 1927, y le sucedió algo que marcaría su vida, también lo he contado. Marcaría su vida y su cara. Aparte de que era feo, porque la verdad que era feicisísimo, pues eso, una chica llamada Estrella se enamoró de él, pero lo vio con otra mujer, me parece que era en un restaurante, algo así, le vio por la vidriera, qué sé yo. Así que entró y le rajó la cara. Así. Esos son amores. Los demás son tonterías, digo yo. Vamos a oír Mujer, esta canción dedicada a su primera compañera llamada Angelina Bruschetta. Tienes el perfume de un naranjo en flor. El altivo porte de la majestad sabes de los filtros que hay en el amor. Tienes el hechizo de la liviandad. La divina magia de un atardecer y la maravilla de la inspiración. Tienes en el ritmo de tu ser todo el palpitar de una canción. Eres la razón de mi existir, mujer. De la inspiración. Tienes en el ritmo de tu ser todo el palpitar de una canción. Eres la razón de mi existir, mujer. Mujer, y Agustín Lara. Su obra musical cuenta con más de 400 composiciones. Y ya lo he comentado, pero fue interpretado por casi todos los cantantes del mundo, bueno, en especial de Latinoamérica, ¿verdad? Aparte de boleros, compuso canciones, como también le he comentado, algunas ciudades de España, sin que las conociera. Me refiero a Sevilla, canción dedicada a Sevilla, otra Madrid, Granada y Valencia. En ese entonces estaba el dictador Franco en España, ¿verdad? Recuerden que estuvo cerca de 40 años, si no eran 40 años, como dictador, una dictadura realmente horrorosa. Y bueno, pues este hombre, al saber que compuso estas canciones dedicadas a las ciudades de España, en agradecimiento le regaló una casa en Granada. Vamos a escuchar, ¿verdad? Es un pequeño popurrí, son tres canciones, aunque piensa en mí, ya lo hemos oído, pero es en otra versión. Aquí está, Madrid, Granada y Piensa en mí. Esto era como parte de un homenaje que dedicaron, si no me equivoco, en España a Agustín Lara. Voy a hacerte emperatriz de la abadesa y a alfombrarte con claveles la gran villa y a bañarte con vinillo de Jerez. Le enchicote un agasajo postinero con la crema de la intelectualidad y la gracia de un piropo retrechero más castizo que en la calle de Alcalá. Piensa en mí,

Fuente importante de inspiración para Agustín Lara fueron las mujeres, evidentemente. Y bueno, esto suele suceder y viceversa también, compositoras mujeres que cantan a los hombres, ¿verdad? Tenía un gusto extraordinario realmente, mujeres muy lindas. Su primera compañera fue Angelina Bruschetta, a quien dedicó la canción Mujer, que ya hemos escuchado. Luego se casó en Caracas con una corista colombiana llamada Sosaya, a quien le compuso Cuando vuelvas. En el año 45 llegó a su vida María Félix, así que le compuso la famosísima canción María Bonita. Luego vinieron más mujeres, claro, entre ellas Clara Martínez, Yolanda Gasca y por último Rocío Durán, hija de la cantante Chabela Durán. Y la voz de Agustín Lara nuevamente en nuestro programa con María Bonita. Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas las enjuagabas. Tu cuerpo del mar juguete, nave al garete, venían las olas, lo columpiaba. Mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba. Palabras de esas bonitas con que se arrullan los corazones, pidiendo que me quisieras, que convirtieras en realidades mis ilusiones. La luna que nos miraba y hacía ratito se hizo un poquito desentendida. Cuando la vi escondida, me arrodillé para besarte y así entregarte toda mi vida. Habrás tenido muchos amores, María bonita, María del alma. Pero ninguno tan bueno ni tan honrado como el que hiciste que en mí brotara. Lo traigo lleno de flores para dejarlo como una ofrenda bajo tus plantas. Recíbelo emocionada y júrame que no mientes, porque te sientes idolatrada. María Bonita y la voz de su autor. Lara mantuvo hasta el año 1968 una intensa vida artística. Luego se retiró solo a su casa en Colonia Polanco y cuentan que empezó a descuidar mucho su aspecto físico, porque siempre fue de una presencia impecable. Vamos a escuchar otra composición de Lara en la voz de Lila Downs, ya saben, esta cantante actual entre mexicana y gringa, va estadounidense, y bueno, tiene una manera particular de interpretar todas las canciones que canta. Vamos a escucharla en Arráncame la vida. En estas noches de frío, de duro cierzo invernal, llegan hasta el cuarto mío las quejas del arrabal. En estas noches de frío, de duro cierzo invernal, llegan hasta el cuarto mío las quejas del arrabal. Arráncame la vida con el último beso de amor. Si te hiere el dolor, ha de ser de no verme, porque al fin tus ojos me los llevo yo. Llevaba en el alma y te la voy a dar. Arráncame la vida con el último beso de amor. Arráncala, toma mi corazón. Arráncame la vida y si acaso te verme, porque al fin tus ojos me los llevo yo. Esto es Los Hijos del Bolero. Bueno, pues les comentaba que empezó a descuidar su presencia física, ¿verdad? Un día en el baño, Agustín Lara se cayó y se fracturó la pelvis. Esto, unido al deterioro de su salud y avanzada edad, lo llevaron a la muerte, luego de una angustiosa agonía. Sucedió un 6 de noviembre de 1970, que fue un día de luto para la canción mexicana y también latinoamericana. Vamos a escuchar a la mexicana de adopción, Chavela Vargas, y una composición de Agustín Lara, Rival. Rival de mi cariño, el viento que te besa, rival de mi tristeza, mi propia soledad. No quiero que te vayas, me duele que te alejes, no quiero que me dejes y que no vuelvas más. Mi rival es mi propio corazón,